bestia. Muchísimos. Al cual le doy de comer a 110, 115, de martes a viernes. Bueno, el comedor trabaja todas donaciones. La gente hace que mis niños coman, que eso es muy importante. Sandra, ¿está ubicado en el Pedriel y vienen de distintos barrios de la zona? Sí, ellos vienen de el barrio, vienen de otro barrio que es el de San Cayetano, que allí los días las días. Bueno, y así, de distintos, de la harina, vienen unos niños a comer. Y bueno, en mi comedor es muy pequeño, tengo 30 banquetas y 3 sillas, y comen por tanda. Y si no, sentaditos en el marco de la ventana o paradito al lado de la pared, porque ellos creen que se van a quedar sin comida. Tenemos una olla de 50 que usted no se imagina, mi hija, lo que cuesta llenar esa olla para mis niños con un kilo de, con 100 pesos de molida y una lata de arveja. Hicimos otros días de comer. Hay que tener 5 o 9 kilos de arroz por día. Cuesta muchísimo tenerlo. Y sobre todo en estos tiempos, ¿no? En que la crisis es cada vez más compleja. Mire, yo desde febrero, el 4 de febrero, hasta hoy hasta hace unos días atrás se me estaba haciendo muy difícil. Uh-huh. Yo tenía miedo de desayunarlo a mis niños y dejar más de 110 niños sin comer. Ese era mi dolor, esa era mi angustia. Es lo que estoy sintiendo. Porque ellos, lo que ellos comen, mi vida, el almuerzo, es hasta el otro día que se tienen a almorzar. Son muy pocos los niños que tienen cena en su casita. Y el té, que lo sirvo a las 5:30, la cena y el desayuno, mi vida. Entonces, a partir de las 11:30, yo los tengo parados en el comedor, enfrente del comedor, en la veredita. Y a las 11:20 terminamos de comer, porque ya son las 9 y algo y ya estamos cocinando nosotros. Ya yo llego, porque como no vivo en el comedor, vivo en un complejo al cual mi marido es encargado. Bueno, le ayudo ahí para que su dinero, la mitad de su sueldo, entre al comedor. Porque a veces no llegamos y a veces no tenemos la suerte de tener los 5 o 7 kilos de arroz para hacer comer. Hacemos 15 kilos y 16 kilos de fideo. Cuando hoy hacemos tallarines, entonces tenemos que tener 15 o 16 kilos de fideo para esperar más de 115 niños, o 110, 113, así. 120 a veces vienen. Claro, cada vez se suman más, cada vez también suben más los precios. Es increíble que un kilo de azúcar, mi niña, salga a 38 pesos. Y se imagina, yo tengo que hacer un teterón y una olla grande para hacerles té. A veces no hemos tenido pan. No hemos tenido la suerte, no tenemos esa suerte. Sí. Todos los días van a tener 7 kilos de pan. Yo tengo pan gracias a Karina Palacio, que es una chica que nos dona 3 kilos de pan, 4 kilos de pan todos los días. Y una panadería que es el centro comercial El Sueño, que nos dan las tortas, a veces pan, y con eso, mi niña, con eso comemos. Mientras que ellos toman el té, uno va lavando las, los vamos organizando. Y a veces me he sentado con ellos a comer, porque, ¿sabe por qué, mi niña? Porque mi comedor es una familia. Claro. Y la familia se disfruta, se charla, los miramos a los ojos, escucho, y eso es el comedor, no simplemente darles de comer y chao. Hay que tratarlos con amor. ¿Y alguna has recibido alguna ayuda municipal, provincial? La municipalidad de Luján de Cuyo nos dona un tubo de gas de 45, uh-huh. La verdura y huevos. Así que ya el municipio, por lo menos, y gracias a Dios, saben que existe, que estamos, nada más que no tengo personería jurídica. Claro. Porque entre que tengo que ir al municipio, tengo que andar por muchos lados, son días de que mis niños no comen. Y yo siempre digo que a veces un papel no da para ir y andar haciendo tantos trámites